Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Ya estamos a mes de febrero, ya estamos a 3 de febrero. Entonces le damos la bienvenida al mes del amor y la amistad. Así que pues ya vayan preparando sus obsequios, sus obsequios, sus regalos para este 14 de febrero, porque se va a venir súper rápido, ¿no? Y bueno, para iniciar, como les decía, nos vamos a ir con la temperatura. Bueno, la temperatura actual es de 57 grados Fahrenheit, escucharon muy bien. Tenemos un cielo nubladito y un poquito de viento, y el cielo estará nublado. El día de hoy la temperatura máxima será de 64 grados, mínimas de 56, con cielos nubladitos. En estos momentos también se registra un viento de 18 millas por hora, está haciendo bastante viento, así que por favor, tomen precaución, sobre todo cuando van a conducir, ¿ok? Y una humedad de un 36% con una visibilidad de 9.3 millas. Vamos a alcanzar las máximas a las 5 de la tarde. Hoy va a estar muy agradable el clima, así que hay que aprovecharlo. Para el día de mañana martes esperan temperaturas máximas de 66 grados. Va a estar todavía más alto las máximas, mínimas de 54 con cielos parcialmente soleados. Para el próximo miércoles las máximas van a rondar en los 61 grados y las mínimas en 39, ya van a descender un poco las temperaturas. Hay probabilidad de lloviznas a partir de las 2 a las 5 de la tarde. La probabilidad de chubascos es de un 52%, ¿ok? Para el día jueves 6 de enero se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 45 con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo viernes 7 de febrero se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 27 con probabilidad de que caigan chubascos ligeros de lluvia y nieve, de nieve también. Bueno, por el lado de las montañas, porque cuando alcance las mínimas, que son las 27, entonces probablemente va a caer un poquito de agua nieve, ¿no? Pero acá en la ciudad se espera lluvia desde las 9 a las 4 de la tarde el próximo viernes. Y el sábado próximo ya vuelven a descender las temperaturas, así que no se confíen con el día de hoy, el día de mañana, el día miércoles. Bueno, en toda esta semana, ¿no? Porque pues van a volver a descender y va a volver a hacer frío. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Havana, una, na. Hey. Half of my heart is in Havana, una, na. Hey. Hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. Hey. There's something about his manners. Uh-huh. Havana. Dicen que eternamente me andas buscando.

Aries, tendrás muchas oportunidades en lo profesional, la luna en tu signo hasta la noche y Júpiter directo a partir de mañana traen propuestas y planes favorables a corto, mediano y largo plazo. Tauro, es momento de cosechar lo que has sembrado, tanto en lo laboral como en lo sentimental. La luna ingresará a tu signo en la noche, así que aprovecha para abrirte a nuevas oportunidades. Géminis, todo lo que inicies a partir de hoy será favorable. Júpiter directo en tu signo traerá éxito y prosperidad, permitiendo que lo que estaba estancado avance rápidamente. Cáncer, hoy es ideal para llegar a acuerdos en lo laboral. También recibirás sorpresas agradables de seres queridos que te llenarán de alegría. Leo, tus pensamientos se materializan con facilidad. Hay renacimientos, oportunidades y cambios positivos en tu vida. Júpiter abre caminos de abundancia y nuevas oportunidades laborales. Virgo, es momento de analizar decisiones profesionales. Tu creatividad está en su punto más alto. Delegar responsabilidad te permitirá avanzar con mucho éxito. Libra, la rueda de la fortuna está a tu favor. Es un buen momento para iniciar proyectos propios, cambiar de residencia y solucionar problemas de comunicación. Júpiter en Géminis te impulsa hacia el éxito. Escorpión, tienes todo a favor en lo físico, mental, espiritual y económico. Es un excelente día para iniciar nuevos proyectos laborales, contratar personal o solicitar créditos. Sagitario, con Júpiter directo, lo que estaba detenido comenzará a avanzar rápidamente. Es el momento de crear y avanzar en todas las áreas de tu vida. Capricornio, tendrás éxito en firmas, contratos y negociaciones. Inicias la semana con muchas oportunidades que te llenarán de felicidad. Acuario, con el sol en tu signo y Júpiter en Géminis, tendrás contratos, romances, sorpresas y reconocimientos. Es un periodo de mucha prosperidad. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Se presentarán oportunidades laborales y profesionales que te traerán felicidad. Es un buen momento para negocios de bienes raíces, remodelaciones o planificar viajes soñados.

acepté una segunda parte. Si la primera terminó en desastre, pero es lo que es. Adiós otra vez. Adiós otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Adiós otra vez. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de ciencia y tecnología. Ya la primera nota que les traigo es sobre el invento que está revolucionando el verano y que podría cambiarlo todo. Un nuevo dispositivo está causando sensación y promete transformar la manera en que combate uno el calor. Compacto, eficiente y sin necesidad de un aire acondicionado, ese innovador invento se ha convertido en un éxito de ventas y podría ser la solución definitiva para las altas temperaturas. Cuando el calor aprieta, encontrar una solución rápida y eficaz es esencial. Ahora un pequeño pero potente dispositivo está cambiando las reglas del juego. Es diseñado para ofrecer frescura al instante sin necesidad de instalaciones complicadas ni altos consumos energéticos. Este invento se ha vuelto imprescindible para quienes buscan comodidad y eficiencia en un solo producto. El Coolify de Torras es mucho más que un simple ventilador portátil. A diferencia de los modelos tradicionales, este dispositivo incorpora una avanzada tecnología de refrigeración térmica que ofrece un efecto de enfriamiento inmediato. Su innovador diseño permite colocarlo alrededor del cuello, distribuyendo aire fresco de manera uniforme, proporcionando una sensación de alivio constante. Entre sus características, tiene tecnología de enfriamiento termoeléctrico que regula la temperatura y proporciona una sensación refrescante inmediata. Tiene tres modos de uso, un ventilador, refrigeración y calefacción, adaptándose a cualquier necesidad climática. Tiene una batería de larga duración que permite hasta 8 horas de uso con una sola carga. Y tiene diseño ergonómico y liviano, que es ideal para llevarlo durante largas jornadas sin molestias. Y tiene un control de aplicación móvil que permite ajustar la intensidad del aire y personalizar la temperatura. Ahora, ¿cuánto de costar este invento? Bueno, el Coolify de Torras, ¿cuánto creen que cuesta este dispositivo premium? Con un precio que oscila entre los $149 y $179, dependiendo del modelo y del punto de venta. Sin embargo, la marca suele lanzar descuentos exclusivos y promociones en su tienda oficial, lo que permite acceder a este producto a un precio más accesible. Así que si tú piensas que te va a ayudar, tal vez en donde trabajas, tal vez donde andas, pues ya sabes, si buscas una forma revolucionaria de combatir el calor sin complicaciones, ese invento podría ser justo lo que tú necesitas. Y bueno, en otra información, descubren en México un dinosaurio con rasgos inesperados, el dragón de manos largas. Ya habíamos hablado de esto hace unos años, ¿recuerdan? De un fósil, que yo creo que debe haber sido de los mismos, ¿no? Bueno, un fósil de 73 millones de años, sorprende a los científicos por sus similitudes con animales actuales. México ha vuelto a convertirse en el escenario de un hallazgo paleontológico sorprendente. En el año 2014, el investigador Claudio de León Dávila hizo un descubrimiento sin precedentes en la formación del Cerro del Pueblo en Coahuila, y se trataba de los restos de una especie de dinosaurios jamás vista antes, cuyo análisis ha revelado características inusuales que lo asemejan a algunos animales modernos. Ah, entonces es el mismo. Bautizado como Mexidracón Longimanus, que significa dragón mexicano de manos largas. Me imaginé, sin haber leído el significado, pero pues solo los mexicanos. Mexidracón Longimanus. Y bueno, este dinosaurio ha despertado el asombro de la comunidad científica por sus extremidades inusualmente largas y por su parecido con un avestruz actual. De acuerdo con el estudio publicado en Cretaceous Research por la paleontóloga Claudia Inés Serranos Franas y su equipo, este dinosaurio era de pequeño tamaño, probablemente midiendo menos de 3 metros de largo. Las características de este Mexidracón Longimanus perteneció al Cretáceo Superior hace 73 millones de años. No tenía dientes, sino mandíbulas robustas y un pico que sugiere que era omnívoro. Y su alimentación incluía hojas, brotes, flores y frutos, con la capacidad de cortar y tragar alimento con facilidad. Poseía un cuerpo cubierto de plumas, como la mayoría de los terópodos de ese tipo. Y sus extremidades eran extremadamente largas y delgadas, con una palma de la mano más larga que el brazo superior. Y este último rasgo pues ha desconcertado a los científicos, ya que las proporciones de sus manos no se asemejan a otros dinosaurios conocidos. Para entender mejor su estructura, los expertos han comparado sus brazos con los de los perezosos modernos, y pues un hallazgo pues clave en la historia del Cretácico de México. A pesar de los restos hallados, hasta ahora son fragmentados, y este descubrimiento es fundamental para entender la biodiversidad del Cretácico tardío en América del Norte y los ornitomímidos, familia a los que pertenecen los Mexidracón Longimanus. Eran los dinosaurios rápidos y ágiles, con cuerpos ligeros adaptados para la carrera. Y este nuevo fósil pues suma información crucial sobre la evolución de este grupo y sus adaptaciones únicas. Los paleontólogos pues continúan explorando la región y se espera que nuevas piezas de rompecabezas pues sean descubiertas, para que puedan conocer mejor cómo se vivía con esta especie y qué papel desempeñaba en su ecosistema. Aquí estoy viendo una imagen que me parecía como si fuera un dinosaurio, más bien un ave gigante, ¿no? Imagínense un pavo, ¿no? Pero gigante. Pero más flaco. Algo así era este dinosaurio con plumas. Y bueno, se cree que la causa principal fue el impacto de un asteroide gigante. O sea, cuando terminó pues abruptamente pues estos animalitos, que fue hace 66 millones de años, que pues fueron impactados por un asteroide gigante en lo que hoy es la península de Yucatán, un evento que provocó pues una devastadora extinción masiva. Irónicamente, pues el mismo territorio donde una vez caminaron estos seres colosales se convirtió pues en su tumba definitiva, y hoy, millones de años después, nuevas especies enfrentan la extinción,

10:37, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de tres alimentos que son saludables y que son para sustituir las harinas tradicionales. Así que si tú piensas cambiar tu dieta en estos días o pues quieres ir sustituyendo o quieres conocer, ¿no?, de qué harinas puedes utilizar o qué alimentos puedes utilizar para sustituir las harinas, pues vamos a hablar de este artículo, ¿ok? En un mundo donde la salud y el bienestar son cada vez más prioritarios, muchas personas están optando por reducir o eliminar las harinas tradicionales de su dieta. Las harinas de trigo y otros cereales refinados pueden contribuir a problemas de salud como la obesidad, la diabetes tipo 2 y trastornos digestivos. Afortunadamente existen alternativas nutritivas y deliciosas que pueden ser incorporadas fácilmente a tus comidas diarias. Entonces vamos a hablar de tres alimentos que se pueden utilizar para reemplazar las harinas tradicionales y una de ellas es la harina de almendras, ¿ok? La harina de almendras es una excelente alternativa a las harinas tradicionales, especialmente para aquellos que buscan opciones sin gluten. Y esta harina se elabora a partir de almendras molidas y es rica en nutrientes, incluyendo proteínas, grasas saludables, fibra y vitamina E. La harina de almendra aporta un sabor ligeramente dulce y es perfecto para preparar panes, galletas y pasteles. Además, al ser baja en carbohidratos, es ideal para quienes siguen una dieta cetogénica o baja en carbohidratos, ¿no? Nada más que al usar la harina de almendra, se recomienda combinarla con otras harinas sin gluten, como la harina de coco, pues para que mejoren la textura y el sabor de sus preparaciones y también para que utilicen menos harina, porque la harina de almendra no se esponja tanto como la harina de coco, ¿no? Y bueno, que es esta la otra opción. La harina de coco es otra alternativa popular que se obtiene a partir de la pulpa del coco deshidratada y molida. Y este alimento es rico en fibra y grasas saludables, lo que ayuda a mantener la saciedad y regula el tránsito intestinal. La harina de coco tiene un sabor suave y ligeramente dulce, lo que la convierte en una excelente opción para postres y productos horneados. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la harina de coco absorbe más líquido que las harinas tradicionales, por lo que es necesario ajustar las proporciones de los ingredientes en tus recetas. Por cada taza de harina de trigo, puedes comenzar usando aproximadamente un cuarto o un tercio de taza de harina de coco. Es lo que les decía, pues que se pues absorbe más agua y al mismo tiempo pues se hace más masa. Y también hay que aumentar los líquidos en la receta, ¿verdad? Que no le salga muy seco. Como consejo, combina la harina de coco con huevos o purés de frutas para obtener una mejor consistencia en tus preparaciones. Y por último, la harina de garbanzo, que también es conocida como besan en la cocina india, es una opción rica en proteínas y fibra, lo que la convierte en una excelente manera de aumentar la ingesta de nutrientes en tu dieta. Y esta harina pues se elabora a partir de garbanzos secos molidos y tiene un sabor ligeramente terroso. Es perfecta para hacer crepes, panqueques o incluso como espesante en sopas y guisos. Y la harina de garbanzo es naturalmente sin gluten y aporta una textura densa, lo que la hace ideal para recetas saladas y también es una excelente fuente de hierro, magnesio y vitaminas del grupo B. Y pues también hay que, como consejo, una prueba hacer socas, crepas de garbanzo o falafel, que utilizan la harina de garbanzo para disfrutar de un platillo saludable y lleno de sabor. Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Ahí tienen las tres opciones, tres harinas, harina de garbanzo, harina de coco y harina de almendra para sustituir las harinas tradicionales que pues nos hacen mucho daño, crean o no, sí hacen daño. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listos su papel y lápiz para que escriban el ejercicio que vamos a poner en práctica el día de hoy. We'll be right back. 10:44 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Seguimos en las lecciones solamente del segmento del libro de ejercicios del libro Un Curso de Milagros. Y hoy nos toca la lección 253 y se titula Mi ser es amo y señor del universo. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Mi ser es amo y señor del universo. Es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. Aún en este mundo, soy yo el que rige mi destino. Lo que sucede es lo que deseo. Lo que no ocurre es lo que no deseo que suceda. Tengo que aceptar esto, pues de esta manera se me conduce más allá de este mundo a mis creaciones. Las criaturas de mi voluntad, las cuales moran en el cielo junto con mi santo ser y con aquel que me creó. Tú eres el ser a quien tú creaste como el Hijo, el cual crea como tú y es uno contigo. Mi ser, que es Señor y amo del universo, no es sino la perfecta unión de tu voluntad con la mía, la cual no puede sino asentir gustosamente a la tuya, de modo que pueda extenderse hasta sí misma. Y bueno, aquí al leerles la lección, al momento de escuchar, lo primero que les leo, tal vez cuando el ego está un poco activo, pues tal vez dice, no, yo no estoy pidiendo esas cosas que yo estoy viviendo, sobre todo cuando las cosas no son las óptimas para uno, ¿no? Tal vez dices tú, no quiero que esté sucediendo esto y está sucediendo, y de repente el libro nos dice, es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido, y parece ser, ¿no? Como, no, aquí se está equivocando el destino, esto no me dé. Todo esto que nosotros estamos viviendo, estamos aceptándolo. Venimos a esta vida y es como dijéramos, sí, claro, yo quiero esta lección, yo quiero esta, como cuando vas a la escuela y eliges tus materias, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, pues tú tienes la elección, todavía en la prepa, secundaria, primaria te dan las materias y te dices, vas a llevar todas estas, ¿no? Y acá te ponen opcionales en la universidad y independientemente de que tú sepas lo que tienes que llevar para tu carrera universitaria, pues también es tu decisión, ¿no? Si tomas dos o tres, tal vez trabajas mucho y pues no tienes mucho tiempo y dices, pues ni modo, el único tiempo que tengo es este y voy a estudiar tres, ¿no? Entonces, así nosotros en la vida elegimos, ¿no? Todas las lecciones que vivimos, y yo creo que las lecciones que vinimos a elegir tal vez son las que no queremos. O sea, en nuestro entender o en nuestro entendimiento humano, son las lecciones que nosotros elegimos, son las que realmente no queremos a través ahorita de nuestro ego, ¿no? Por ejemplo, no sé si me entiendas, o tal vez los enredé más. Supongamos que yo ya elegí las lecciones, ¿no? Y entonces pues se me olvida y me desconecto de esa información de mi ser, y entonces empiezo a crear en mi imaginación otra vida, ¿no? Es decir, la vida de Janet debería ser así, debería de tener esto, de recibir esto, de obtener esto, y no lo estoy obteniendo al tiempo y al momento que yo quiero y con lo que yo quiero, ¿no? Entonces, eso ya es parte de mi ego, que está diciendo no, pero mi ser dice, no, pues esta lección yo la elegí y tengo que aprender de ella, ¿no? Para eso vine a esta vida, para aprender más. Pero se nos olvida eso otra vez y volvemos con nuestra mente y dice, no, esto no es parte mío, yo no lo quiero, lo rechazo. Y por eso la vida, es que tú lo elegiste, entonces Conéctate con tu ser nuevamente para que entonces, ya estoy entendiendo. Ok, tengo que vivir esto, tengo que aprender de esto. Y pues enséñame, ¿no? Enséñame a cómo vivirlo, ¿no? Porque a veces desde nuestra mente, pues no podemos ver con claridad. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva es muy pequeñita. Y la perspectiva que lo abarca todo, la perspectiva del ser o de Dios, pues no sabe exactamente, o sea, todo lo que pues se tiene que realmente vivir. Y nosotros acá desde nuestra pequeña perspectiva decimos, no, ya esto no lo quiero vivir, ¿no? Entonces, mi ser es amo y señor del universo. Reconocer esto, pues, es aceptar, ¿no? Aceptar que tú eres el ser a quien tú creaste como el hijo, el cual crea como tú y es uno contigo. Entonces, Dios te creó, tú eres parte de ese ser y todo este ser es parte del universo, ¿no? Y todo esto está en perfecta unión con la voluntad mía y con la voluntad de Dios. Nada de lo que tú estés viviendo, o más bien todo lo que tú estés viviendo, nada es un error. Nada es, se equivocaron y me dieron esto que no me tocaba. No es una película de ficción. La realidad es que si estamos viviendo algo, es porque lo tenemos que vivir. Entonces, a regañadientes o felices, lo tenemos que vivir. Entonces, no hay por qué seguir creyendo en la culpa. Hay muchas cosas que se vienen en nuestro entorno o que hay en nuestro entorno y que pues nos desprendemos de nosotros y decimos, no, es esta gente la que realmente es mala, yo no, y bla, bla, bla. El día de ayer estaba leyendo en un grupo de un curso de milagros, pero en inglés, de cómo mezclaron la política y cómo decían, pues decían a través de una lección que dice el libro Un Curso de Milagros y al mismo tiempo pues criticaban y al mismo tiempo al final decían, bueno, pues lo tengo que aceptar, y entonces se vienen muchos comentarios y ahí uno se da cuenta cómo realmente estamos, ¿no? Cómo nos dejamos influenciar por el exterior, y no me refiero a las noticias, no me refiero a todo lo que está sucediendo políticamente hablando, sino al exterior, y no nos ponemos atención a nuestro interior. ¿Qué es lo que traemos en nuestra mente? O sea, si te estás enojando, es que traes ira, y ese personaje nada más te está mostrando lo que tú traes, te está diciendo, mira, no te habías dado cuenta que traías ira, mira, no te habías dado cuenta que traías decepción, mira, no te habías dado cuenta que traes mucho coraje. Y nosotros decimos, no, es que esas personas hacen todo eso para que no... A este momento en el que nos encontramos, ya no podemos seguir creyendo en la culpa y decir que otros son culpables de lo que nosotros estamos sintiendo. Porque entonces no estamos aprendiendo, no estamos poniendo en práctica lo que realmente pues deberíamos estar poniendo en práctica, ¿no? Entonces, no dejen que nada de su externo les mueva a su interno. Su interno tiene toda la capacidad para estar en paz, para ser felices, para estar dichosos, para ser agradecidos con el momento que viven y para no temer, no tengan miedo, no teman a nada. Entréguense al momento, entréguense a la vida, entréguense a Dios o a sus guías o a la energía divina, como ustedes le quieran llamar. Confíen, den pasos seguros, no den un paso temiendo. Y vamos a aprender, a aceptar y que si las cosas se tienen que dar así, ya está, ok, pues es lo que se tenía que dar. No hay que pensar que fue un error, que esto no nos debería de suceder a nosotros, etcétera, etcétera. Y vamos a agradecer porque no nos dejamos nuevamente envolver por lo que antes nos dejamos envolver. Por pensar que todavía pues existen culpables afuera, que existe el odio afuera, que existe todo afuera, cuando realmente pues nosotros somos los creadores de eso que vemos afuera. ¿Se acuerdan lo que decía